espacio dedicado al ámbito de la seguridad vial. Todo ello gracias a Autoescuela Los Remedios, que nos acompaña cada viernes para ofrecernos consejos en distintos ámbitos relacionados evidentemente con la conducción. Y además, por cierto, tienen la posibilidad de, gracias a Autoescuela Los Remedios, de conseguir una matrícula gratuita en uno de los permisos de conducir, en concreto, por ejemplo, hoy para el permiso B. Así que estén atentos a la pregunta que vamos a hacer enseguida. Y como siempre, seguro que son un buen número de oyentes los que a través de WhatsApp, vía correo electrónico, por teléfono, como quieran, nos dejan su respuesta y participan en este espacio concurso, una de las secciones de nuestro espacio de seguridad vial. Así que, sin más, saludamos ya a nuestro colaborador habitual, responsable, monitor de Autoescuela Los Remedios, Pedro Fernández. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos hoy en concreto con lo que es la inmovilización del vehículo, ¿no? Los distintos tipos, ¿no, Pedro, de inmovilizar nuestro vehículo? Sí, así es. Hoy vamos a tratar el tema de concretamente de las paradas, de los estacionamientos y de las detenciones. Todos ellos pues son distintas inmovilizaciones que nosotros hacemos con nuestro vehículo. Lo que ocurre que en el lenguaje del reglamento de circulación, en el lenguaje de circulación, pues distingue tres tipos de inmovilizaciones distintas. Bueno, habría una cuarta inmovilización, que es cuando viene producida por alguna avería o cualquier defecto que pueda tener el vehículo. En ese caso, los agentes de la circulación inmovilizarían el vehículo. Por eso lo vamos a tratar en otro día, si te parece. Hoy vamos a hablar concretamente de lo que son las detenciones, las paradas, los estacionamientos, y luego más adelante hablaremos también de los lugares donde está prohibido y concretamente de una de las señales que tenemos ahora, que tenemos en muchos lugares de nuestra población, que es aquellas señales de prohibido estacionar o prohibido parar estacionar, con un panel complementario indicando en qué horas se puede y se puede estacionar y en qué horas no se puede, y queda reservado para las cargas y descargas, que supongo que todos los conocemos. Pues es un tema además muy que viene muy a colación y que nos toca de lleno, porque ese tipo de paneles podemos verlo en nuestra localidad en diferentes puntos, así que viene muy bien recordar cómo interpretar correctamente el significado de esa señal. Ya decimos, por tanto, nos quedamos hoy con las inmovilizaciones voluntarias por nuestra parte del vehículo, porque claro, también, por ejemplo, la Guardia Civil te puede inmovilizar el vehículo. De esto no vamos a hablar, sino de detenciones, paradas y estacionamientos. Va a ser enseguida antes la pregunta que ya les planteamos a nuestros oyentes. La respuesta la va a dar Pedro a lo largo de esta conversación, de esta entrevista, durante los próximos minutos, pero puede que alguno de nuestros oyentes conozca ya la respuesta y, de hecho, pues podría ya enviárnosla y, por tanto, entrar en el sorteo que vamos a hacer al final del programa de una matrícula gratis para conseguir el permiso B en Autoescuela Los Remedios. La pregunta es si vamos a dejar nuestro vehículo en una pendiente, ¿cómo podemos dejarlo calzado? Hay tres opciones. La opción A, con una piedra, pues calzamos el vehículo y ya está. La opción B sería, bueno, pues orientando las ruedas hacia el bordillo. O la opción C, bueno, que no podemos calzar el vehículo en la pendiente. ¿Cuál de las tres respuestas es la correcta? Ya decimos, en pendiente, el vehículo lo queremos calzar para asegurarnos de que el vehículo no se desplaza. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una piedra, opción A. Opción B, orientando las ruedas hacia el bordillo. Opción C, no podemos calzar el vehículo. Bueno, pues esperamos ya sus respuestas. Y si aciertan, entran en el sorteo de esa matrícula gratuita. Lo dicho, Pedro, nos quedamos con el tema y, por tanto, entre otras cosas, con la respuesta de esta cuestión que planteamos. Decíamos que si hablamos de inmovilizaciones de nuestro vehículo, hay que distinguir, ¿no?, entre esos tres conceptos, la detención, la parada y el estacionamiento, ¿no? Sí, así es. El reglamento diferencia esos tres tipos de inmovilizaciones, diciéndonos que la detención es una inmovilización del vehículo que sería de manera involuntaria. Es importante subrayar esto porque lo hacemos por necesidades bien del tráfico o bien por algún tipo de emergencia, como puede ser un accidente, una avería, etcétera, etcétera. Por cualquier causa, lo podremos resumir como por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, por eso decimos que es involuntaria. Tanto cuando llegamos y nuestro vehículo se nos avería, pues estamos haciendo una detención, cuando tenemos un accidente, o bien para cumplir un semáforo, un stop, un paso para peatones, etcétera, etcétera, se llamaría detención. Aquí en esto no nos vamos a extender mucho porque ya, como digo, es una inmovilización involuntaria. Pero vamos ahora con las voluntarias. Cuando inmovilizamos nuestro vehículo de manera voluntaria, se puede definir de dos maneras, o bien haciendo una parada o bien haciendo un estacionamiento. Definimos primeramente lo que sería una parada. La parada sería una inmovilización del vehículo de manera voluntaria, que tiene que cumplir con dos requisitos: que el tiempo sea inferior a 2 minutos y que el conductor no abandone dicho vehículo, entendiendo como no abandonar dicho vehículo que no lo pierda de vista. Sí, puede bajarse en un momento, puede abrir el maletero, puede abrir una puerta, puede alejarse unos metros, no viene definido cuánto, pero la cuestión es que nunca puede perderlo de vista. Eso serían las condiciones que tiene que llevarse para considerarse como parada. Tiempo inferior a 2 minutos y que no abandone el vehículo, entendiendo como no abandonar el vehículo, no perderlo de vista. Y luego, cualquier otra inmovilización que no cumpla con estos requisitos, es decir, que supere en tiempo o bien que abandonemos el vehículo, ya pasaría a llamarse estacionamiento. Pues, por tanto, debe quedar claro, porque además en nuestra localidad, porque es lo que conocemos, no sé si fuera más habitual, pero en nuestra localidad se hacen muchas paradas. Que a lo mejor algunas no estarían o no serían reglamentarias por la duración o porque a lo mejor el conductor no está al lado del vehículo, pierde de vista el vehículo, como indica, por ejemplo, la normativa, ¿no? Así es. Hay unas cuestiones que diferencian concretamente los lugares que se puede y en aquellos que no se puede, como por ejemplo en doble fila. En una parada en doble fila, está permitido hacerlo, se puede hacer siempre y cuando no haya un lugar en las proximidades donde poder dejar el vehículo correctamente estacionado. Pero si no hay hueco en las proximidades, la parada se puede hacer en doble fila. Al igual que la parada también se puede hacer delante de un vado señalizado correctamente, es decir, delante de una puerta de garaje que tenga su correspondiente vado, se puede hacer una parada. Sin embargo, los estacionamientos quedan prohibidos en esos dos lugares que estoy diciendo. Por tanto, ya tenemos ahí una diferencia. Con respecto a las señalizaciones que nos regulan las prohibiciones de parar y estacionar, o las de estacionamiento nada más, las conocemos. Son aquellas señales redondas con fondo azul y llevan una franja de color roja que en forma de cruz. Si lleva las dos rayas, si lleva las dos franjas, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, significa que prohíbe las dos maniobras, es decir, parar y estacionar. Si solamente lleva una, prohíbe solamente el estacionamiento, diciéndonos que la parada sí se podría hacer, siempre y cuando cumplamos los requisitos que hemos dicho anteriormente. Tiempo inferior a 2 minutos y que no abandonemos el vehículo en ningún momento. ¿Se puede hacer una parada cortando la calle? No, eso en el momento que podamos obstaculizar la circulación, ya queda prohibido cualquier maniobra voluntaria, cualquier inmovilización voluntaria, y dentro de las inmovilizaciones voluntarias pues entraría la parada y el estacionamiento. Lo único que se puede cortar la circulación es cuando se produce una detención. Detención bien por accidente, por avería, por malestar físico del conductor, o bien para cumplir algún precepto reglamentario, como decía antes, semáforo, stop, paso de peatones, etcétera, etcétera. O sea que parar el coche, cortar una calle para hacer cualquier mandado rápido, lo que estamos acostumbrados en Ubrique, entrando a una casa, entrando donde sea, o incluso a nivel comercial por reparto, que todos comprendemos las dificultades, ¿no?, que hay a veces porque no hay zonas donde parar y demás, pero eso no se podría hacer. No, todo lo que sea que impida la circulación de los demás vehículos, es más, ya no solamente lo que es la circulación, sino la circulación, alguna maniobra, algún giro permitido, cualquier tipo de acción que puedan hacer los demás conductores, quedaría prohibido. Nosotros podemos hacer una parada, podemos hacer un estacionamiento, siempre en aquellos lugares permitidos, pero siempre que no vayamos a obstaculizar la circulación. No lo digo porque hay algún conductor que cree que porque se habla de esos 2 minutos... puede hacer la parada donde quiera durante esos 2 minutos, por tanto no es así. No. La parada, como digo, tiene que cumplir una serie de normas, una serie de requisitos para poderla cumplir. La única excepción, como digo, es que hay determinados lugares donde no queda prohibido la parada, pero sí queda prohibido el estacionamiento, como podemos estar hablando, en doble fila, pero ojo, siempre que no se obstaculice la circulación, es decir, una calle que tenga la suficiente anchura como para poder arrimarse un poco a la derecha o a izquierda, si la calle es de sentido único, arrimarse a los vehículos estacionados y que los demás vehículos puedan seguir la circulación, en ese caso se podría hacer una parada. Pero como digo, siempre con la coletilla de que no obstaculicemos la circulación de los demás vehículos. Delante de los vados también, como digo, delante de los vados no se podría estacionar en ningún momento. Sin embargo, si hacemos una parada, pues sí. ¿Por qué? Porque se entiende, por definición, que en la parada el conductor siempre va a estar atento al vehículo. Entonces, si en un momento dado, pues alguien quiere entrar o salir por esa entrada de vehículo, por ese vado, pues el conductor va a estar ahí en un momento dado, pues puede quitar el vehículo. Pero lo que sería el momento que podamos obstaculizar la circulación, evidentemente eso no se permite. De hecho, ya no solamente por los artículos que regulan las prohibiciones de estacionamiento, sino que el mismo reglamento, cuando comenzamos a leerlo, ¿no?, en los primeros artículos, dice que tenemos que circular de manera que no vayamos a sorprender, advirtamos las maniobras y nos dice también que no molestemos de manera innecesaria. Por tanto, el parar el vehículo, parar o estacionar el vehículo en medio de una calzada e impidiendo la circulación de los demás vehículos, ya no solamente es que no estemos cumpliendo con las normas de circulación, sino también con aquellas normas que nos dice el reglamento, que es la de no molestar innecesariamente la circulación de los demás vehículos. Así que, además, cuando se haga, pedir disculpas, ¿no? Porque a veces estamos esperando dos o tres minutos, llega la persona del coche y ni pide perdón o disculpas. Son cuestiones de educación, pero ya decimos que no estaría mal que todos los practiquemos, porque además no se puede hacer. O sea, que es que no, por ley tampoco se podría hacer. Efectivamente, aquel conductor que en un momento dado lo pudiera hacer, pues está claro tiene que saber que en ese momento pues no lo está haciendo bien. Que los demás conductores, pues sí, pues entramos también en la comprensión, el entender la situación. En nuestra población tenemos una dificultad añadida, que tenemos una circulación moderna, una circulación con bastantes vehículos, con prácticamente todo tipo de vehículos. Sin embargo, lo tenemos en una infraestructura antigua, es decir, la red viaria que tenemos es una red viaria pues que de una situación anterior, de una situación en la cual no había tanto tráfico. Entonces, si juntamos esas dos cuestiones, circulación moderna con una infraestructura viaria antigua, pues sí es verdad que hay veces que para poder hacer el día a día de los conductores, de las personas, de los trabajos, pues nos vemos en la necesidad algunas veces de tener que hacerlo mal. Pero bueno, sí tenemos que saber que lo estamos haciendo mal. Al menos saberlo, ser consciente y que por tanto estamos molestando a otras personas y que, bueno, pues por lo menos estamos un poco educados en eso, ¿no? Efectivamente, y si tenemos que hacer varias inmovilizaciones no correctas, pues intentar hacerlas, digamos, solamente aquellas que sean estrictamente necesarias, ¿no? Que al final, bueno, a todos nos ocurre en alguna oportunidad que tenemos que parar por algo que estaría mal según la normativa, pero bueno, eso no quita que no debe hacerse, evidentemente. Como se dice, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Al final, esto prácticamente yo creo que en todos los conductores no hemos visto la necesidad en alguna ocasión de tenerlo que hacer. Como digo, tenemos la gran problemática de lo que decía, de una circulación bastante voluminosa, una circulación moderna en un espacio antiguo. Pues surgen muchas preguntas, pero si te parece entramos en esa cuestión de dónde y cómo, Pedro, ¿no? Se deben hacer, ¿no?, esas paradas y estacionamientos. Sí, mira, lo podemos resumir de manera rápida. Depende de dónde estemos. Lo primero es saber si estamos en vías urbanas o estamos en vías interurbanas. Si estamos en vías urbanas y travesías, que la travesía también está dentro de poblado, si las vías son de doble sentido de circulación, lo haremos siempre en la parada y el estacionamiento, o el estacionamiento lo haremos siempre en el lado derecho según el sentido de la marcha. Si la calle es de sentido único, pues en este caso se permite parar y estacionar tanto a la derecha como en la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces va a depender un poco si la calle es de sentido único o de doble sentido para poder estacionar solo a la derecha o a derecha e izquierda. Si la vía es interurbana, si fuera de poblado, en este caso ya sí hay que estacionar siempre en el lado derecho. Sea de sentido único o sea de doble sentido, siempre hay que hacerlo en el lado derecho. Y ahora aquí hay que cumplir también otro requisito, que hay que hacerlo fuera de la calzada y fuera de la parte transitable del arcén, en el caso de que tuviera. De que tuviera arcén, también fuera del arcén, si es transitable. Cosa que dentro de poblado sí se permite, tanto en los arcenes como en las calzadas se permiten los estacionamientos. Pero sí, como digo, solamente en el lado derecho. Y ya por último, en autopista y autovía, pues solamente se podrá estacionar y parar en aquellos lugares que estén habilitados para dicho fin, como son las áreas de servicio, las áreas de descanso, etcétera, etcétera. Por tanto, como decimos, dependiendo del lugar donde estemos, pues lo tenemos, estacionaremos a un lado, a otro, o siempre a la derecha, o solamente en los lugares habilitados a tal efecto. Insistimos, nunca cortando la circulación. Y bueno, ya que estamos hablando de ello, si paramos para que se baje alguien, ¿estaría bien o mal hecho si cortamos la circulación? Volvemos a lo que decíamos al principio. Son paradas, es una parada y es una inmovilización voluntaria. Entonces, al ser voluntaria, siempre debemos de buscar el lugar que esté permitido, que el lugar que no esté prohibido y que no obstaculice la circulación. Cosa distinta es que vayamos circulando por una calle y de repente, pues el vehículo, pues oye, que se nos pare el motor por cualquier avería. En ese caso, estaría permitido cortar la circulación hasta que se pueda quitar ese vehículo de ese lugar y para restablecer la circulación, o en el peor de los casos que hubiera un accidente o incluso el malestar físico del conductor. En ese caso sí se podría, pero todo lo que sean maniobras voluntarias, como decía al principio, tenemos que buscar el lugar adecuado, y el lugar adecuado pues son aquellos lugares donde no se obstaculice la circulación. Así que incluso para bajarse o entrar alguien a nuestro vehículo, no podemos pararnos en medio de la calle cortando el tráfico, sino que deberíamos buscar un lugar, que a veces por las prisas y bueno, porque no hay sitio, lo hacemos, pero tampoco estaría bien hecho, así que al menos que lo sepamos, ¿no? Eso, así es. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo aquí en nuestra población, es qué pasa si vamos a estacionar siempre en un lugar permitido, como hemos dicho, ¿no? Pero qué pasa si estacionamos en pendiente. Bien, pues cuando estacionamos en pendiente tenemos una dificultad añadida, que se trata de que cuando nosotros abandonamos el vehículo, por la acción de la pendiente, el vehículo se puede poner en movimiento, tiene mayor facilidad para ponerse en movimiento. Por tanto, aquí tenemos unas cuestiones que podemos utilizar. Primero vamos a decir lo que el reglamento nos dice, ¿no? El reglamento pues nos dice que cuando vayamos a estacionar el vehículo, independientemente que sea en llano o en pendiente, tendremos que dejarlo accionado el freno de estacionamiento. O si el freno de estacionamiento siempre. Y luego, aparte, seleccionar una marcha. Seleccionar una marcha en función si la pendiente es ascendente o es descendente. Si la pendiente es ascendente, si es hacia arriba, pues dejaremos colocada la primera marcha. Si la pendiente es descendente, dejaremos puesta la marcha atrás. Si tenemos un vehículo con cambio automático, pues lo dejaremos siempre, aparte del freno de estacionamiento, en la posición de parking, que viene con una P en la palanca selectora de marcha de los vehículos con cambio automático. Y luego podemos también, que aquí ya no nos entra la obligación en los vehículos ligeros, ¿vale? En los turismos no nos entra la obligación, pero sí podemos también, para garantizar que el vehículo no se vaya a mover, utilizar el bordillo como calzo. Es decir, podemos orientar una de las ruedas, podemos orientar las ruedas directrices hacia el bordillo, de manera que las ruedas pues topen o estén muy cerca del bordillo, para que en caso de que el freno de mano no aguante el vehículo, la marcha no sea capaz de aguantarlo, pues que al menos se quede parado, se quede calzado con ese bordillo. En ningún momento podemos utilizar otros elementos naturales, como puedan ser piedra, como puedan ser un ladrillo, como pueda ser un tronco, etcétera, etcétera. La única opción que tenemos, si decidimos por dejarlo calzado, que como digo, los vehículos ligeros no están obligados a ello, los vehículos pesados, hablando de vehículos de más de 3.500 kilos, los autobuses o los conjuntos de vehículos, que cuidado, que cuando hablamos de conjuntos de vehículos siempre hablamos de que en el momento que yo a mi turismo le enganche un remolque, ya es un conjunto de vehículos, independientemente de lo que pese, pues en ese caso sí estamos obligados de tener que dejarlo calzado. ¿Cómo lo dejaré calzado? Pues como digo, orientando la rueda hacia el bordillo. Las ruedas directrices hacia el bordillo. Ya dependiendo si la pendiente es ascendente, pues orientaremos la rueda hacia el interior de la carretera, hacia el interior de la calzada, de manera que me tope por la parte de detrás la rueda en el bordillo. Si lo estaciono pendiente descendente hacia abajo, pues lo que hago es que oriento la rueda hacia el exterior de la calzada, de manera que la rueda se me quedaría topando contra el bordillo por la parte delantera. Aquellos vehículos que están obligados a tenerse que dejar calzado con el bordillo, como son los vehículos de más de 3.500 kilos, conjuntos de vehículos y autobuses, pues pueden sustituir el bordillo, en el caso de que no lo hubiera o en caso de que el conductor quisiera, por un calzo debidamente homologado. Pero en ningún momento, ni piedra, ni ladrillo, ni trozos de madera, ni troncos de madera, sino siempre con calzos debidamente homologados. ¿Los calzos homologados cómo son? Calzos homologados son unos calzos en el cual son de un material antideslizante, tienen una forma... ¿No de madera? No. No digo porque, por lo menos antes sí que se veía alguna cuña de esta de madera no, que sí, algún camión se podía ver en alguna pendiente con ese tipo de calzo, incluso alguna piedra a lo mejor hace mucho tiempo sí, también que se veía... Sí. Todo eso sí, estaría prohibido. Todo eso no está permitido. Hoy en día el vehículo que está obligado a tenerse que dejar debidamente calzado, pues puede utilizar un calzo, pero siempre, como digo, un calzo debidamente homologado, un calzo que tiene que haber pasado previamente una serie de pruebas, una serie de restricciones, de requisitos para poder cumplir ese fin, para poder dejar el vehículo totalmente calzado. Pero bueno, nosotros como vehículos, conductores de vehículos ligeros, no estamos obligados a tener que llevar calzo en nuestro vehículo, por tanto tampoco no estamos obligados a tener que dejarlo calzado, pero si decidimos de ayudarnos de algo para sostener esa posibilidad de que el vehículo pueda moverse, pues siempre utilizaremos lo que es el bordillo. Hay veces que me preguntan, sobre todo los conductores de vehículos pesados, me dicen que si no llevan calzo, porque no es obligatorio que el vehículo pesado tenga que llevar dentro de la dotación obligatoria, tenga que llevar calzo, pero si me preguntan, si no llevo calzo y llego a una pendiente y no hay bordillo, ¿cómo lo dejo calzado? Pues si no tenemos calzo, no hay bordillo, pues directamente pues no estacionaremos en la pendiente. Porque lo único medio que tenemos es el bordillo, porque es un elemento fijo de la vía, o bien el calzo. Y en ese caso, como están obligados y no podrían, pues entonces tendrían que buscar otro sitio para estacionar. Así es. Mm. Pero nosotros como conductores, si nos centramos en la mayoría de los conductores, que son conductores de vehículos ligeros, si decidimos dejarlo calzado, orientando la rueda hacia el bordillo, nunca piedra, nunca troncos de madera, nunca ladrillo, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, ni cualquier invento que podamos tener por ahí. Siempre con orientando la rueda hacia el bordillo. Que no es obligatorio, insistimos, pero sí que es cierto que, dada incluso la inclinación de muchas de las cuestas, por ejemplo, de nuestra localidad, en algunos lugares, la verdad es que no es obligatorio, insistimos, pero es aconsejable, ¿no? Sí, para los vehículos ligeros no es obligatorio, pero sí es muy aconsejable. Sí es muy aconsejable. De hecho, me vas a permitir que diga que la pregunta que hemos formulado al principio, pues lo decíamos, ¿no? Que si decidimos de dejarlo calzado, ¿cómo lo dejaríamos? Pues en ese caso, es una opción personal, una opción que podemos decidir de hacerlo o no, pero si lo decidimos de hacerlo, tenemos que hacerlo correctamente. No, no podemos hacerlo de cualquier manera. Bueno, pues hay muchas personas que no lo giran hacia el bordillo porque parece que sufre así la dirección, ¿no? Pero evidentemente ante eso, o que el coche por cualquier motivo tenga algún fallo en el freno de mano y se te vaya por la cuesta abajo, para coger a alguien y los daños que pueda provocar, pues siempre es mejor el girar, orientar la rueda y al menos prevemos, ¿no?, cualquier situación de riesgo, ¿no? Sí, así es. El hecho de que el sistema de dirección se quede todo inclinado hacia un lado mientras el vehículo está inmovilizado, pues está claro que el vehículo... ese sistema pues va a estar más forzado que si lo mantenemos recto. A ver, que tampoco no pasa nada, el vehículo viene preparado como para ello, pero sí es verdad que si las ruedas están rectas, el sistema de dirección está mejor, el peso que recae sobre la rueda y sobre la rótula, etcétera, etcétera, está más equilibrado que si lo dejamos la rueda giradas. Pero bueno, sí, también es verdad que las consecuencias que nos puedan acarrear en el supuesto de que el vehículo se pueda mover por la acción de estacionar una pendiente hace que puedan ser más graves que el hecho de que nosotros podamos dejar el vehículo un tiempo con las ruedas orientadas, que a ver, que como digo, el material del que están hechos, con una vez que estacionemos no va a pasar nada. Sí, que está, es algo que viene preparado como para que pueda soportarlo perfectamente. Si no, pues existe la opción de poder, si no queremos dejar las ruedas orientadas, sabemos que podemos tener quizás el freno de mano, freno de estacionamiento un poco regular, pues siempre existe la posibilidad de poder buscar un lugar en llano, que ahí reducimos las probabilidades de que pueda ocurrir. Decimos orientar las ruedas hacia el bordillo, que no dejarlo apoyado, ahí forzada la rueda, porque entonces sí que estamos deteriorando el neumático, ¿no? Sí, lo más conveniente es aproximarlo todo lo que podamos para que no haya una distancia, por si en el supuesto de que el vehículo se moviera no pudiera coger inercia y poder salvar ese bordillo, es decir, montárselo harto el bordillo, que en ese caso ya no haría nada, intentar dejarlo lo más cerca posible, pero también se recomienda, pues oye, no dejarlo forzado, porque si dejamos forzado tenemos que tener en cuenta que todo el peso del vehículo en ese caso lo estamos dejando caer sobre la rueda que está en contacto con el bordillo, y ese elemento neumático, pues sí es verdad que se puede llegar a deteriorar con el tiempo, ¿no? Podemos hacerle daños internos, como pueden ser roturas de las distintas lonas que lleva el neumático en el interior. Por tanto, lo más cerca posible, por si se va, automáticamente topará, pero no dejarlo ahí que esté forzado de antemano. Repetimos la pregunta que hacíamos, la respuesta, si han estado atentos, la acaba de comentar Pedro. Si vamos a dejar nuestro vehículo en una pendiente, ¿cómo podremos dejarlo calzado? A, con una piedra; B, orientando las ruedas hacia el bordillo; o C, no podemos calzar el vehículo. Ha quedado claro, me parece, pero bueno, pues en cualquier caso, sí tienen las opciones para los oyentes que quieran participar. De hecho, ya tenemos por aquí participantes, todos ellos pues han ido acertando antes incluso de que lo comentara Pedro. Bueno, pues les insistimos que todavía pueden participar a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, las diferentes formas que conocen para colaborar con nosotros aquí en la radio. Pedro, nos queda también destacar los lugares prohibidos, ¿no? Lugares en que se prohíbe el estacionamiento, por ejemplo. Sí, vamos a enumerar los distintos lugares donde se prohíbe la parada y el estacionamiento. Aquí la norma pues lo divide en cuatro apartados distintos. En un lado enumera los lugares donde está prohibido parar y estacionar. En otro enumera los lugares que solamente está prohibido estacionar. Y luego enumera otros dos, que también sería primero los lugares de prohibido parar y estacionar y los lugares de prohibido estacionar solamente. Pero estos dos últimos los enumera como lugares donde están prohibidos y que además constituyen riesgo o obstáculo a la circulación. ¿Esto es cómo se traduce? Pues que ya no solamente sería sancionable, sino que en este caso sería sancionable más la retirada del vehículo, la retirada mediante la grúa. Por tanto, como digo, hace hace una relación de cuatro apartados distintos y los vamos a ir enumerando de una manera rápida, si te parece. Primeramente, lugares donde está prohibido parar y estacionar. Pues estaría prohibido en curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad y en sus proximidades. Estaría en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel. Estaría prohibido parar y estacionar también en los pasos para peatones, pasos a nivel, pasos para ciclistas. En sus proximidades, tanto de los pasos de peatones, pasos a nivel y para ciclistas, sí se puede parar y estacionar. De hecho, lo vemos muchas veces que hay un paso de peatones, debemos de dejar libre lo que es el paso de peatones, pero inmediatamente antes o después podemos estacionar. Por tanto, ahí en las proximidades sí se podría. No se puede parar ni estacionar en los lugares señalizados para el uso exclusivo de minusválidos. No se puede en las intersecciones, ni en sus proximidades, ni así como si dificulta el giro a otros vehículos, lo decíamos antes, el hecho de que pueda dificultar cualquier maniobra normal a otro vehículo, pues ya también prohibiría ambas maniobras. Sobre los raíles de los tranvías o tan cerca de ellos que pueda impedir la circulación de dichos vehículos, no es el caso nuestro aquí en nuestra población, pero sí sabemos que ya hay localidades que puedan tener estos medios de transporte. Donde se impida la visibilidad de una señal de tráfico, también estaría prohibido esto, sobre todo aquellos conductores de vehículos voluminosos, tipo camión, furgoneta, etcétera, etcétera. Pues bien, pues si vamos a estacionar un vehículo que es alto, que es grande, pues tenemos que tener en cuenta que no debemos de tapar una señal que va dirigida a los demás conductores. Por tanto, quedaría también prohibido. Y luego, en los carriles reservados para determinados vehículos, como pueden ser las bicicletas, autobuses, ni en paradas de autobuses y de taxi. Bueno, son lugares que creo que prácticamente todos lo conocemos, son lugares en los cuales sabemos que si estacionamos en un lugar de estos, pues puede ser peligroso o incluso podemos estar obstaculizando la circulación de los demás vehículos. Pues esos son los lugares para la parada, ¿no? Prohibición de parar y estacionar. Vamos a ver ahora en aquellos lugares donde solamente estaría prohibido estacionar. El estacionamiento. Serían, lo hemos estado hablando, en doble fila no está prohibido, estacionar, pero sí, en cambio, podemos parar. Delante de los vados y en las zonas señalizadas para carga y descarga pasaría exactamente lo mismo. Es decir, delante de los vados no se puede estacionar, sí se puede parar. En las zonas de carga y descarga no se puede estacionar, pero sí se podría parar. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo esto digo siempre que no haya una correspondiente señal, la respectiva señal que prohíba el estacionamiento, porque cualquier señal que contradiga o complemente la norma, evidentemente ya lo que diga la señal. Si llegamos a un lugar de carga y descarga señalizada correctamente con la señal de prohibido parar y estacionar, ya esto ya no vale lo que estamos diciendo, porque ya ahí prevalece la señal. Bueno, pues la verdad es que muchos de esos supuestos, si pasáramos ahora por las calles de Ubrique, claro, por la propia orografía, ¿no?, las características de nuestras calles, pues habría, no sé, cientos de vehículos seguramente mal estacionados. Todos los comprendemos, pero la verdad es que siendo rigurosos, como decimos, con esos supuestos, por ejemplo, cuando hablamos de intersecciones, ¿no?, hay esquinas, zonas de intersección donde sí que es cierto que está pintado en amarillo, pero otras donde, bueno, pues se aprovecha al máximo esa serie de esquinas y al final se dificulta las maniobras de otros conductores, se dificulta la visibilidad, etcétera, ¿no? Sí, así es. Si nos vamos con reglamentos en mano, verdad que sí, es verdad que habría muchos vehículos o más que vehículos dirían lugares en los que normalmente siempre están ocupados por vehículo, pero como decía antes, es la combinación del tráfico moderno con la infraestructura viaria antigua que tenemos, pero bueno, decimos lo que la normativa dice en estos momentos. Bueno, pues todo ello, ya decimos, sobre esos lugares prohibidos también, en el caso concreto del estacionamiento, y Pedro, íbamos a hablar también de las señales, ¿no?, de carga y descarga, y sobre todo con esos paneles complementario, ¿no?, que ofrecen información complementaria sobre horarios en los que se puede o no estacionar, y quería explicarlo porque además en el caso de nuestra localidad incluso se ha introducido la novedad en muchos puntos de que se puede aparcar, se puede estacionar de 2 a 3 del mediodía para facilitar a los trabajadores ese horario del almuerzo, ¿no? Entonces quería explicar exactamente lo que quieren decir esas señales. Porque a veces podríamos estacionar y no lo sabemos, ¿no? Sí, así es. A ver, en el caso de Ubrique tenemos una serie de lugares habilitados para las cargas y descargas, los cuales se han señalizado, están señalizados correctamente, con la señal de prohibido estacionar, pero se le ha añadido un panel complementario. Y el panel complementario, en la mayoría de los casos, delimitando la prohibición de estacionar durante un horario concreto. Se me viene a la mente alguna que otra que he visto en el que nos dice en una zona reserva para carga y descarga con su señal, respectiva señal de prohibido estacionar, y debajo nos pone un horario. Pues pongamos, por ejemplo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 3 de la tarde a 8 de la tarde de nuevo. Bueno, pues ya con ese horario ya sabremos que durante esos horarios de no podremos estacionar. De 8 a 2 no se puede, de 3 a 8 de la tarde tampoco se puede, pero queda ahí una hora de por medio que sí se puede. ¿Por qué? Porque el panel complementario está complementando esa prohibición, está indicándonos en qué franja horaria es cuando hay que aplicar la señal. Por tanto, la idea no es otra nada más que en la hora del almuerzo, en la hora de la comida, de 2 a 3 sí se pueda estacionar. Sí, de 8 a 2 de la mañana solamente podría estacionar ahí el vehículo que va a hacer carga y descarga. De 2 a 3 ya podría estacionar cualquier vehículo. De 3 a 8 de la tarde ya solamente otra vez el vehículo de reparto, y a partir de las 8 de la tarde volvería a quedar libre para cualquier otro vehículo que pueda estacionar, cuyo conductor pues vaya a dejarlo durante la noche. Como sabemos, la actividad propia de la carga y descarga por la noche es menor, ¿no? Es menor. Por tanto, si el panel complementario viene tal cual viene la mayoría que tenemos aquí en Ubrique, que nos dice primero la franja horaria y luego la excepción, en el momento que pase la franja horaria queda libre el estacionamiento. Y es la idea que ha pretendido el ayuntamiento. De hecho, lo sé de buena mano, de que la finalidad no es otra nada más que esa, que durante las horas en las que haya menos afluencia o prácticamente no exista afluencia de reparto, es decir, de vehículos de carga para cargar y descargar, que lo puedan aprovechar ese espacio, lo puedan aprovechar otros vehículos, porque no tendría sentido que dejar un carga y descarga las 24 horas del día. También depende un poco de la actividad, ¿no? Pero la gran mayoría de las actividades que hay, llegando una hora, las 8 o las 9 de la noche aproximadamente, pues ya dejan de tener funcionamiento. Por tanto, no tendría sentido que un aparcamiento, sabiendo todos que es la escasez de estacionamiento que tenemos aquí en nuestra población, pues que quedará libre, que te digo, a partir de las 9, de las 10 de la noche, y si estuviera toda la noche ese sitio vacío. Sin embargo, pues con esa señalización, que como digo, está muy bien redactada, nos está especificando claramente de que la prohibición es durante un horario concreto, de 8 a 2 y de 15 a 20 horas, dejando libre la hora del mediodía, y a partir de las 8 de la tarde, 8 o 9 de la tarde, que no recuerdo bien, por si todas las señales lo tienen la misma limitación horaria, a partir de esa hora, pues quedaría libre, si podríamos estacionar nuestro vehículo como un estacionamiento más. A la mañana siguiente, pues volveríamos otra vez con la misma dinámica. Antes de las 8, pues hay que retirar el vehículo. Pues, aunque parezca una pregunta de perogrullos, ¿quién puede utilizar el carga y descarga? A ver, el carga y descarga, como bien se dice, pues es para realizar una operación de carga y descarga. ¿Pero para un vehículo comercial o un particular que tiene que hacer una carga y descarga, por ejemplo, de algo, también puede usarlo? Mira, las operaciones de lo que son la regulación de los estacionamientos, el propio reglamento de circulación no lo regula, sino lo que hace es que le da la potestad a los ayuntamientos. Es decir, la regulación de las zonas de estacionamiento dentro de las vías urbanas, la potestad lo tiene en las ordenanzas municipales, y los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas municipales, pues ya tendrían esa regulación. Si te digo la verdad, aquí en Ubrique desconozco qué dice concretamente la ordenanza municipal, pero ahí es donde se regularía qué estacionamiento se van a dedicar para la carga y descarga, si se le va a poner algún tipo de limitación horaria, qué operaciones son las que se entienden como carga y descarga, a qué vehículos queda reservado. Como digo, ahí ya el reglamento de circulación no entra, sino simplemente lo que le pasa, digamos, la potestad a los ayuntamientos, y los ayuntamientos, a través de la ordenanza municipal, pues se encargaría de ello. La verdad que es una buena pregunta, y sería cuestión de averiguarlo y decirlo en otro programa. Pues lo tendremos por ahí pendiente. Lo dejamos pendiente para una próxima vez. Fíjate, dentro de la participación, aparte de las personas que han respondido a la pregunta que planteamos, son tres en el día de hoy, pero ha habido más participantes, bueno, que querían referirse a aspectos del tema que estamos abordando. Por ejemplo, un oyente opina que para parada superior a 2 minutos se debería de parar el coche porque contaminaría menos y sería mejor mecánicamente para el vehículo. Sí, así es. De hecho, si nos vamos a la ley de seguridad vial, nos dice que para las detenciones prolongadas, entendiendo como detenciones prolongadas aquellas que sean superiores a 2 minutos, pues debemos de desconectar el motor, porque es en ese momento lo que está es emitiendo una serie de gases contaminantes, cuando realmente el vehículo no se está moviendo y no estamos aprovechando ese consumo de combustible, y lo que estamos haciendo es perjudicando y contaminando el medio ambiente. De hecho, viene regulado en la ley de seguridad vial. Miguel, por ejemplo, decía, y una pregunta muy concreta, claro, ¿sería aplicable a todo tipo de vehículos comerciales o no? Porque la pregunta es, ¿y el de las bombonas puede hacer tantas paradas? Ni el de las bombonas, ni el que se dedica al sector de la piel a repartir, ni el repartidor de otro tipo de cosas. No se puede parar, digo, cortando la calle. Claro, es que sería el hecho de que tendría que tener una serie de puntos de carga y descarga, claro, cada distancia, para que los vehículos, este tipo de vehículos de reparto, pues puedan llegar de un lugar de carga y descarga a otro. Poco a poco se va consiguiendo. Si miramos un poco atrás, vemos como antiguamente no había tantos aparcamientos, no había tantas zonas reservadas para carga y descarga, y hoy pues cada vez lo hay más. Sí, la idea es esa, la idea es pues cada vez y consiguiendo regular un poco más la circulación. Si nos vamos a la práctica, pues sí, es verdad que nos encontramos con muchas veces muchos vehículos en los cuales se van deteniendo de manera que no es la correcta, o la manera no legal, ¿no? Pero bueno, es la propia constitución de las calles, de la forma del trabajo, de la actitud del propio conductor, etcétera, etcétera. Aunque sea una pregunta igual y que es comprensible, ¿no? Pero el camión de la basura se puede parar tanto también, lo tiene autorizado y cortando el tráfico durante unos instantes, que ya decimos que es lógico que lo haga. Pero entraría dentro también de lo... Bien, el vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos es un vehículo que, si nos fijamos, a excepción de los demás, lleva la V2 en la parte más alta. La V2 es una luz rotativa de color amarillo auto, de color naranja, y si nos damos cuenta, ese vehículo cuando está en servicio la lleva puesta. Y ese hecho de que ese vehículo lleve esa luz rotatoria de color amarilla, denominada la V2, lo que hace es que ese vehículo pues está no exento, sino que pueda realizar ciertas maniobras y pueda realizar ciertos trabajos en la calzada que cualquier otro vehículo no podría hacer. Uh-huh. Podemos nombrar el vehículo de recogida de basura, como podemos nombrar, por ejemplo, el vehículo grúa, aquel que se dedica a rescatar y a llevarse los vehículos accidentados, averiados. Pues todos ellos tienen que llevar una V2. Si profundizamos un poco más, incluso decimos que la máquina giratoria, o la máquina que nos podemos encontrar en la calle cuando está haciendo una obra, también la lleva. Cuando está en la propia calzada también tiene que llevarla. Y es simplemente por ser vehículos que realizan trabajos en la calzada, unos de obra, otros de servicio, otros de limpieza, etcétera, etcétera, pues tienen que llevar esa luz y digamos que todo el conjunto de ese tipo de vehículos pues lo hace que puedan estar haciendo determinadas acciones que con un vehículo normal no podemos. Por ejemplo, pues se paran cortando la calle en determinados lugares, pero claro, es un vehículo que está haciendo un servicio concreto en ese momento. De hecho, es un vehículo de servicio y como obligación pues tiene que llevar esa luz rotatoria para que los demás sepan que se trata de un vehículo de servicio, sí, obra o incluso agrícola, si fuera el caso. Pero vamos a despedir ya la 1:00 p.m, pero bueno, pues precisar eso, que evidentemente, claro, es un servicio público, así que están autorizados como tal. Y bueno, pues las preguntas de los oyentes, que también, aunque sea muy rápidamente, Pedro, decía José Antonio, preguntarle a Pedro desde qué edad o altura se pueden sentar los niños en los asientos delanteros. Bien, aquí esto hubo un cambio normativo y lo que nos dice es que los menores deben de ir en los asientos traseros, independientemente de la edad y de la estatura que tengan. Antiguamente lo que se exigía era que en el momento que ya utilizaran el cinturón, pues sí podrían ir en la parte delantera, pero el año pasado tuvimos un cambio que creo que lo estuvimos hablando aquí. Los menores deben de ir en las plazas traseras, a menos que el vehículo no disponga de plazas traseras o que ya esté ocupado por otros menores. Que ya estén ocupando las plazas traseras, en ese caso sí podría ir la delantera, pero en principio los menores es atrás. Hasta 18 años, por tanto. Te dice menores, no te dice edad. Uh-huh. Entonces lo que te dice son los menores, los niños, aquellos menores, pues deben de ir las plazas traseras. Pues ahí queda también esa cuestión y hacemos rápidamente el sorteo de esa matrícula gratuita para el permiso B. En concreto, bueno, pues Ignacio, Francisco y Charo nos llamaban y acertaban. Así que, bueno, yo voy a poner por aquí el orden cambiado, ya que lo he dicho. Voy a cambiar el orden y también, bueno, da igual porque pongo por aquí números al azar completamente. Y Pedro, que no lo está viendo, pues, por ejemplo, me puedes decir, Pedro, un número del 1 al 3. Pues quedamos, no sé, con el del medio, el 2, por ejemplo. Pues el 2, que era de Ignacio. Ignacio, que era el primero de los que llamaba, pero bueno, tenía por aquí el 2. Así que, Ignacio, enhorabuena, has conseguido esa matrícula gratuita para el permiso B que te ofrece Autoescuela Los Remedios. Agradecemos además toda la participación, tanto para el concurso como para preguntas, para trasladar a Pedro. Y nada, pues le recordamos que el próximo viernes estaremos aquí de nuevo para abordar toda esta serie de cuestiones relacionadas con la seguridad vial. Así que, Pedro, agradecerte como siempre tu presencia y recordar que para todo tipo de permisos, todos los existentes en nuestro país se pueden conseguir, por ejemplo, ¿no?, a través de Autoescuela Los Remedios en Avenida de España. Y así es, estamos autorizados para todos los permisos, aparte no solamente permisos de conducir, sino cualquier otro tipo de curso que pueda estar, curso de transportista, curso de capacitación profesional, como es el CAP para los conductores de camión y autobuses, cualquier curso de prevención de riesgos laborales, estamos autorizados para poderlo impartir. Lo dicho, Pedro Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.